cassette listo, grabadora lista, o bueno, capaz que, no sé, mejor una grabadora digital. Bueno, toca madurar idea. Bueno, empezamos en 3, 2, 1, ahora. Hola chicos, me he ausentado por un buen tiempo del podcast de PandaCast. Pero bueno, la cosa es que tenía una idea que quiero compartir con ustedes y esa idea ya la he hablado con algunos podcasters y bloggers con los cuales hablo frecuentemente. La idea es, al más puro estilo de nuestro señor presidente, realizar un PandaCast itinerante. Cierto que el PandaCast también se ha movido un poco, pero esta sería una idea un tanto diferente. La cuestión es realizar una grabación, y esa grabadora, no sé si sea una grabadora digital o una analógica de esas típicas con cassette o una digital que tengo por acá, y enviarla a recorrer el Ecuador. O no sé si podría irse fuera, pero bueno, eso creo que por ahora, por el primer PandaCast, sería realizar un recorrido por el Ecuador y que llegue a Guayaquil, que después se vaya a Loja, que después se vaya a Machala, a Ibarra, bueno, a diferentes lados. Esa es mi idea. Y por ejemplo, en este momento podría, como primer lugar, mandarle a, se me ocurre, a Loja. Un chico de Loja, un podcaster, un blogger de Loja, recogerlo, tal vez un lector, recoge la grabadora, ahí deja su audio, su aporte, graba algo y también se toma una foto con la grabadora y con un par de cosas que pienso enviar también para cada uno de los colaboradores. Después esa grabadora es enviada al siguiente destino. Creo que podría ser factible económicamente hablando, porque también sería una pequeña inversión para los podcasters, ¿no? Sería que, ¿qué será? Unos $3 y enviar por una de las empresas, por uno de los couriers al siguiente destino. No creo que cueste más de eso. Pero bueno, eso es algo que se podría coordinar. Bueno, la idea es esa, realizar el primer PandaCast itinerante. Espero que me digan quién se apunta, quién me puede ayudar con esa idea. Tengo en mente algunas personas, pero si queremos hacerle llegar a más sitios con mensajes, con ideas, para hacer escuchar la voz de cada una de las ciudades, saber las opiniones y compartirlos en un audio, sería algo muy, muy interesante. Eso es todo por hoy. Adiós. ¡Trulala! ¡Trulala! ¡Blah, blah! pasó?